pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera. Sin closet. Sin closet. Hola, buenas tardes. Estamos en Sin Closet, noticias de un mundo que existe fuera del armario. Hace unas semanas nos llegó un práctico de una cátedra de la Universidad de la Facultad de Salud y Ambiente en la carrera de Enfermería. El título del práctico, escuchá, Trastornos de la Sexualidad. Nos llamó la atención. Estamos con Graciela Alonso, a quien saludamos y vamos a presentar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Graciela es una compañera de la colectiva feminista La Revuelta, pero además es profesora de la Facultad de Ciencias de Educación, magíster en investigación educativa, y la hemos invitado justamente para que nos ayude a tratar de entender algunos de los puntos que más nos llamaron la atención del práctico. Y nosotras queríamos preguntarte, ¿cuál es tu vinculación dentro del ámbito de la facultad con estas temáticas? Bueno, hace ya varios años que con varias compañeras de la facultad y también de la colectiva La Revuelta venimos organizando proyectos de investigación y de extensión en torno a temáticas que tienen que ver con educación, género, disidencia sexual. Damos seminarios en la Facultad de Ciencias de la Educación y bueno, digamos, empezamos a investigar y a estudiar por nuestra cuenta y con la solidaridad de muchas otras compañeras que no viven en la zona estas temáticas y siempre en el sentido que tiene la colectiva, digamos, ¿no? De articular militancia y producción de saberes para poner en evidencia otras maneras de pensar y otras perspectivas para analizar, en este caso el tema de los géneros, las sexualidades y su vinculación con lo cultural y lo educativo. Bueno, vamos a ir al trabajo que nos ocupa, que es el práctico del que hablábamos, cuyo título es Trastornos de la Sexualidad, y queríamos preguntarte qué te sugiere a primera impresión este título. Bueno, realmente fue interesante que hubiese alguna persona que acercara al programa de la radio un material de este tipo, porque no es frecuente que en los ámbitos de la academia y de la universidad se traten estas cuestiones de géneros y sexualidades, y entonces, bueno, está bueno que lo hayan traído para que podamos conversar sobre esto. A lo mejor, digamos, es un trabajo que en la cátedra en el que se trató se reflexionó y hubo muchas perspectivas de análisis. Nosotras lo único que podemos hacer con esto es trabajar lo que está acá escrito, y como decía Ale, bueno, esto comienza con el título Trastornos de la Sexualidad, y si una solamente toma el título y hace algunas hipótesis de lo que se puede venir después de esto, ya al menos hay como algunos adelantos, ¿no? Porque trastornos está hablando, nos remite a algo que funciona mal, algo que es una desviación, algo que a lo mejor está aludiendo un trastorno, a veces alude a la enfermedad. Y estando en el marco de la carrera de enfermería, bueno, está claro que al menos el primer abordaje que se ve a partir del título es que está vinculado con un discurso médico y un discurso biológico. Trastornos nos remite a algo que se va de la normalidad, y habrá que ver entonces cómo se trata, porque todo trastorno en el discurso, por lo menos en el discurso de la medicina, tiene algún tipo de tratamiento para su corrección o su cura. Y esto es importante advertirlo, porque si hay un modelo con el que nosotras batallamos bastante en estos proyectos en los que trabajamos, es, bueno, justamente el discurso médico y el discurso biológico, que suele poner mucho el acento, cuando de sexualidad se trata o cuando de disidencia se trata, en términos de trastornos o de problemas o de enfermedades o de desviaciones. Hay una frasecita por acá que nos llamó mucho la atención y queríamos preguntarte también que nos amplíes. Dice: la sexualidad será normal si contribuye a la plena expresión de esa totalidad. Es normal una vida sexual que contribuya a la continuidad, la que permite un acrecentamiento del sujeto y a su acción en el entorno creación, y la que ayuda a una relación humana de cierta densidad, amor, amistad, solidaridad, sensación de pertenencia. Lo importante para destacar es que, más allá del contenido, que a lo mejor no se entiende bien, incluso es como bastante abstracto, si se quiere, lo que plantea, es empezar la frase, que además está, si ustedes pudiesen verla, está toda escrita con mayúscula y destacada. Es empezar el párrafo con: la sexualidad será normal si. A lo mejor lo que viene a continuación podemos estar más o menos de acuerdo, depende de dónde lo miremos, pero comenzar el párrafo con: la sexualidad será normal si, nos remite a lo primero que decíamos de los trastornos, es decir, si no es normal, será porque hay algún tipo de trastorno. Y quisiera detenerme un poquito en este tema de lo normal, porque en realidad todos nuestros proyectos han tomado como una de las categorías relevantes, como una categoría eje de los proyectos, el tema de la normalidad, porque para quienes trabajamos en el ámbito de la educación es un concepto muy caro, el de la normalidad, ¿no? En la escuela hay muchas formas de ser normal o anormal, y se utiliza mucho, se hable de lo que se hable. Siempre hay una normalidad dando vueltas, y siempre hay que formar a ese estudiante o a esa estudiante hacia la normalidad. Entonces es un concepto que venimos trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Hay una forma normal de ser mujer, una forma normal de ser varón, una forma normal relacionarnos con las mujeres o con los varones, pero nunca de relacionarnos de manera diferente entre mujeres o entre varones. Nosotras decimos muchas veces que en la escuela se aprende a ser mujer, se aprende a ser varón, y se aprende también muy bien a ser heterosexual y a no ser ni parecer lesbiana, gays, y mucho menos a demostrar el travestismo desde la adolescencia o desde la pubertad. Entonces, cuando nos enfrentamos casi a este concepto de normalidad, empezamos a mirar de manera también distinta las aulas. Y nosotras decimos que la normalidad no existe. Y lo que existen, como diría un autor que se llama Scliar, son los anormalizadores. Es decir, aquellas personas que le ponen la etiqueta de normal o de no normal a prácticas, relaciones, conductas. Entonces, seguramente habrá personas que están de acuerdo con que existe una sexualidad normal y otra sexualidad que no es normal, es decir, que no es anormal. Ahora, ¿quién se atribuye ese papel de categorizar lo que es normal y lo que no es normal? Como decía Ale, llama mucho la atención el comienzo de este párrafo, porque de última estamos formando a, en este caso, profesionales para la enfermería. Entonces, ¿qué será normal cuando una enfermera llegan a trabajar al sistema de salud? ¿Qué considerará que es normal? Y si considera que alguien está contando o padeciendo algo que le han enseñado que no es normal, ¿cómo actuará? Así como nos preocupa el tema de la reflexión sobre lo normal y lo que se conoce como no normal o se difunde como no normal en las escuelas, también nos preocupa en el sistema de salud pública, porque ya en otros momentos este programa se ha dicho, por ejemplo, la cantidad de travestis que no llegan a terminar la escuela, o como trabajamos en nuestros proyectos de investigación, lo difícil que es ser maestra lesbiana o maestra bisexual en la escuela y tener que compartir un día a día con quienes entienden que la disidencia, la heteronormatividad, por ejemplo, no es normal. Nos quedamos pensando en esto de que la normalidad no existe, lo que existe son discursos anormalizadores, y te vamos a dejar escuchando un tema de Gabo Ferro que se llama justamente Costurera y Carpintero. Escuchando el tema Costurera y Carpintero de Gabo Ferro, cantante de rock, poeta, historiador y docente universitario. Y continuamos con nuestra invitada, Graciela Alonso, que es una profesora de la Universidad de Comahue. Te contamos que estuvimos charlando en el bloque anterior de un práctico que se presentó en la Facultad de Salud y su título es Trastornos de la sexualidad, y vamos a seguir charlando sobre esto, y llegamos a un punto del práctico en que hay otra parte que queríamos resaltar que dice trastornos de la identidad. Bueno, Graciela, si nos amplías un poquito, ¿qué es esto de los trastornos de la identidad que plantea este práctico? Sí, eso, que plantea este práctico, porque comienza con el título general de trabajo de trastornos de la sexualidad y ahora ya llegamos a trastornos de la identidad sexual. Y en este tema de trastornos de la identidad sexual hay varias perlitas acá, ¿no? Por ejemplo, comienza el párrafo diciendo qué es desviación sexual y establece que es cuando no se pueden establecer, dice, los impulsos heterosexuales maduros. a ver, vaya a saber qué se quiere decir con impulso heterosexual maduro, pero creemos entender cuando se relacionan dos personas de sexos opuestos, es decir, un hombre con una mujer, y ahí cabe un único impulso maduro que es la heterosexualidad. Todo lo que no sea un impulso de ese tipo será al menos inmaduro. Pero llama la atención una suerte de mezcla que no es casual tampoco, que además se pone como en los impulsos heterosexuales que no son maduros a la violación. Me parece que hay muchas más cosas para decir de la violación y de la paedofilia, además de que no son impulsos heterosexuales maduros, ¿no? Me parece que estamos hablando de poder, estamos hablando de el poder heteropatriarcal, me parece que estamos hablando de delito contra las mujeres, niños y niñas, es decir, de subsumir toda la explicación de la violación y la paedofilia a impulsos heterosexuales maduros es por lo menos un perdón y una abstracción muy grande que se le hace al patriarcado heterosexual. Pero además llama mucho la atención, obviamente que si una lee trastornos de la identidad sexual en un trabajo como este, lo que viene luego es una categorización. Y dentro de esta categorización aparecen como trastornos de la identidad sexual el transexualismo, la homosexualidad, el travestismo, y se pone en el mismo lugar a la paedofilia y a otras cuestiones que consideramos, dice llanamente, como delitos. Al transexualismo se lo define como que son personas biológicamente normales, pero tienen la convicción de pertenecer a otro sexo. Entonces, para lograr su fantasía, se operan. Bueno, obviamente lo que decíamos al comienzo, ¿por qué se dice que es una persona biológicamente normal? Porque simplemente porque tiene pene o vagina, entonces son biológicamente normales. Pero estas personas, según esta definición, quieren ser del otro sexo y por eso se operan. Es decir, es de una superficialidad el tratamiento que tiene primero, bueno, obviamente eso se considera un trastorno de la identidad, pero después es una superficialidad del trabajo con cada una de estas elecciones de vida, formas de definirse, realmente redunda con, la verdad, con la falta de formación. Si una persona aprende en una universidad que el transexualismo es que una persona pueda cumplir su fantasía, aunque nació biológicamente normal, bueno, me parece que eso poco aporta a la formación integral. Pero además, y esto es ya un error de información y de desactualización, también pone como trastornos de la identidad la homosexualidad. Y ya hace 2 décadas, y justamente lunes 17 de mayo se cumplieron esas 2 décadas, que la Organización Mundial de la Salud sacó de los manuales de psiquiatría la consideración de la homosexualidad como enfermedad y como un trastorno de la identidad. Entonces, si hace 2 décadas que esto es así, de que se siga reproduciendo en una institución académica que la homosexualidad es un trastorno, es un error de información. Lo último que quería decir con relación a esta clasificación es el poco criterio, el poco criterio académico de juntar transexualismo, homosexualidad y travestismo, que son elecciones que mucha gente hace o hacemos acerca de nuestra relación con personas de distinto sexo o de distinto género, como el caso de las travestis y posiblemente también de las personas transexuales, con la enfermedad, y además en este caso con, como lo decía hace un ratito, con la paedofilia, porque no es casual, si las ponemos todas en el mismo lugar, lo que estamos diciendo es que aquellas personas gays, lesbianas, travestis o transexuales son seguramente proclives a cometer abuso contra los niños, las niñas. Se está queriendo inculcar, transmitir y reproducir una idea acerca de que las identidades sexuales, además de ser solamente una cuestión de la biología, entra en el terreno de los trastornos, de las enfermedades, cuando no de los delitos. Nos gustaría haber podido contribuir a que se ponga en cuestión los conceptos que se están trabajando aquí. Muchísimas gracias, Graciela. No, al contrario, y bueno, sería interesante si podemos conversar con la cátedra, porque estamos en una universidad pública que tiene que formar profesionales responsables, serios y con criterio de cambio social y no de reproducción de las ideologías hegemónicas y que en realidad sustentan a la larga y a la corta prácticas discriminatorias. Estamos en Sin Closet y retomando un tema que habíamos estado tratando en los dos últimos programas, la ley de matrimonios de personas del mismo sexo. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Ben, que es un antropólogo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, miembro del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Esta es una nota que publicó Página 12. Dios está en todas partes, la Iglesia también. En los discursos de la Cámara de Diputados se escuchó la palabra Dios unas 40 veces, Iglesia unas 20. Hubo varias citas bíblicas. Se invocó a dos pontífices, Juan Pablo II y Benedicto XVI, además de breves y chispeantes polémicas acerca del amor en la tradición cristiana y la pertinencia de las creencias en ese debate. ¿Por qué la Iglesia está en todas partes? A la Iglesia le preocupa que exista el matrimonio entre personas del mismo sexo porque socava su poder, no porque podría dañar a niños y a niñas. El catolicismo se llena la boca con el derecho superior de la infancia, pero encubre las violaciones de menores por parte de sacerdotes. Las cortes de muchos países han comprobado decenas de miles de casos de abusos perpetrados por curas. Se ha probado que las autoridades eclesiásticas sabían de qué se trataba, pero nunca entregaron a un solo cura a la justicia. En Irlanda, el gobierno llevó a cabo un estudio disponible online en el que se entrevistó a más de 1,000 víctimas que revelaron cómo las violaciones y el maltrato físico eran moneda corriente en las escuelas y orfanatos católicos. Las atrocidades ocurrían incluso a la vista de terceros y la Iglesia coimeaba a la policía para que nada se supiera. En 2001, el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos felicitó a un obispo francés que encubrió a un sacerdote. Según el cardenal, no se le puede exigir a un obispo que denuncie a un sacerdote porque es como si fuera su hijo. En 1985, Ratzinger se negó a apartar del sacerdocio a alguien condenado en 1978 en Estados Unidos. ¿Dónde está el derecho superior de la infancia con el que tanto insisten solo cuando se trata de quitarnos derechos a los gays y las lesbianas? En la Argentina, la justicia encontró culpables de violaciones de menores al cura Julio César Grassi y al arzobispo Edgardo Storni. La Iglesia no ha expulsado a ninguno de los dos. Es evidente que a la Iglesia no le preocupa el bienestar de la infancia, sino la progresiva pérdida de su influencia cultural y de su poder de injerencia en el Estado. El Vaticano sostiene que Dios creó un orden natural, perfecto, que no está sujeto a modificación por parte de las personas. Si las costumbres y las leyes se modifican, eso significa que somos las personas quienes armamos nuestra propia realidad. El matrimonio entre personas del mismo sexo implica un cambio muy profundo y, por lo tanto, socava la idea de una moral divina eterna que sería decidida por la Iglesia. Parecería ser que la Iglesia considera que está bien que los sacerdotes violen menores, pero está mal que dos personas adultas del mismo sexo que se aman puedan casarse. No se trata de una contradicción. En ambos casos, la Iglesia demanda un poder absoluto